¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Estamos en directo, es la noche electoral. Una noche electoral interesante, una noche electoral que nos ha pillado por sorpresa a los madrileños cuando la señora Ayuso tuvo a bien dar un puñetazo en la mesa, y un puñetazo en la mesa que no parece ser que le esté saliendo muy mal del todo. Como siempre, dependiendo del periódico, vamos a ver una perspectiva u otra. Y podemos encontrar, pues, ahora mismo, cuando son las 21:19, el diario El Mundo, los sondeos muestran un triunfo arrollador de Ayuso y el descalabro del PSOE. Y aquí, pues, nos dan un PP con 58 escaños, Vox con 12 escaños, Unidas Podemos con 12 escaños, que para mí eso es una decepción total. Yo realmente tenía la esperanza de que hubieran sacado aún menos participación. Con todo y con eso, Más Madrid ha sacado el doble de Unidas Podemos, 24 escaños, y el PSOE 30 escaños. De un total de 136 escaños, según el diario El Mundo, Partido Popular con Vox tendría la mayoría absoluta. Los resultados electorales a 4 de mayo ya han iniciado el escrutinio y el PSOE se muestra prudente ante las encuestas y celebra la elevada participación. Vamos a ir a otros diarios, por ejemplo, vamos a ir al diario El País, el otro lado informativo, donde el diario El País apunta a una victoria, da los mismos resultados, obviamente son fuentes oficiales. Los primeros datos oficiales apuntan a una victoria del Partido Popular. Y repiten, con una comparativa del año pasado, que fijaos, 2019-2021, el PSOE en el 2019 tuvo 30 escaños y ahora en el 2021 58 escaños. En el 2019, PSOE Ciudadanos, que tuvo 26 escaños y ahora ha pasado a desaparecer del arco electoral, no tiene representación Ciudadanos. Vox mantiene escaños. Unidas Podemos pasa de 7 a 12 escaños. Más Madrid de 20 a 24 escaños. Y el PSOE es el que, junto con Ciudadanos, es el gran derrotado, de 37 escaños en el año 2019, se queda a 30 escaños. Esta lectura todavía, bueno, vamos a tener tiempo para ir comentándola. De momento recibimos al tío Paco, que acaba de hacer una pole extraordinaria. ¿Qué más titulares nos ofrece el diario El País? Sondeo: Ayuso gana los comicios y necesitará el apoyo de Vox según las encuestas. Pero según lo que vemos aquí, necesita a Vox para alcanzar esa mayoría. Lo que es absurdo, y es una cosa que yo no he entendido y no entenderé, y es puro sectarismo político, es que, por ejemplo, en el 2019... Partido Popular con 30 escaños y Partido Socialista con 37 escaños podían haber gobernado juntos, PP y PSOE, pero no quisieron. Por cierto, Vox sube a 13 escaños. Acaban de actualizar, la Junta Electoral acaba de actualizar los datos, PP 58, Vox 13 escaños. Vox aumenta un escaño y esto es como una carrera. Veremos a ver qué les espera, pero sigo diciendo lo mismo, que Unidas Podemos pase de 7 a 12 escaños no me gusta. ¿Por qué tiene esa representación? A ver, obviamente esto es la democracia y hay que respetarlo, pero bueno, es un resultado que habiendo hecho y habiendo dado el ejemplo Pablo Iglesias de una campaña sectaria, antidemocrática, violenta, simpatizando con la violencia, pues me parece fue muy feo. Y de aquí nos vamos a eldiario.es, otro diario de izquierdas. Arranca el escrutinio de Madrid. Y es curioso, eldiario.es, qué gracioso, qué gracioso. Eldiario.es da el arco electoral del 2021, pero no da las cifras ni de PP ni de Más Madrid. Solo da las del PSOE, las de Unidas Podemos y las de Vox. Qué cosa tan curiosa. Dice el diario.es, la encuesta de GAT3 sitúa a Ayuso como la clara vencedora del 4M, aunque necesitará a Vox para gobernar Madrid. Saludos Alberto Simón y Marco BT, estamos en un especial electoral, Vidas en Red, un momento muy interesante. Yo, por cierto, fui a votar sin problema y... fue súper tranquilo, muy bien organizado. Un 10 para la organización. Nos dice el tío Paco que parece ser que Foro Coches va a mandar a los mariachis a Podemos, pero tendría que mandárselos a Ciudadanos. El problema es que yo creo que no habrá ni sede de Ciudadanos. Vamos a entrar en Foro Coches y vamos a ver qué se está cociendo, ¿no? Bueno, tenemos aquí Foro Coches, me identifico con mi usuario de Foro Coches. Que por cierto, tengo que cambiar la contraseña. Tema general en Foro Coches. Ayuso se desnuda, pero. Y te pone una foto de un tío que se llama Omar Ayuso en pelotas. ¡Ja, ja! ¡Qué graciosos! Foro Coches. ¿Ha dimitido ya Pablo Iglesias? Os estoy leyendo la página web de Foro Coches, que el tío Paco ha tenido bien, ¿no? Y alguien llamado Batman, a las 20:53, escribe: ¿ha dimitido ya Pablo Iglesias? Y luego añade: pues eso, ¿se sabe algo? Madre mía. Ok, el tío Paco nos da un enlace. Esto es la magia, ¡Oh, qué bueno! Amigos. Atentos. Porque los mariachis cantan a las 21:30, o sea, ya mismo van a salir en twitch.tv/homínido. Lo voy a repetir, twitch.tv/homínido, donde van a estar los mariachis retransmitiendo y cantando. A ver a quién cantan, pues me imagino que seguro que dice... quizás no os hayáis dado cuenta, pero mañana son las elecciones de Madrid. Pablo Iglesias, como buen defensor del pueblo, salió de la vicepresidencia del gobierno para afrontar la revolución antifascista. ¡No pasarán! Estamos todos seguros de que han sido unos meses muy frustrantes para nuestros camaradas. Por eso mañana, día 4 de mayo, vamos a mandar a unos mariachis para animarle en estos momentos tan duros con las siguientes canciones populares mexicanas. Y nos da una playlist de YouTube. Me parece muy bien. Yo con gusto pondría de mi dinero. De hecho, voy a ir abriendo el canal de Twitch, que seguramente ya están emitiendo. Qué grandes los de Foro Coches, ¿eh? qué grandes. Todavía no tenemos imagen en Foro Coches, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Voy a tenerlo abierto. Fantástico, Foro Coches, gran iniciativa. Y bueno, los que sí se han descalabrado, y esto ya se veía venir, son los amigos de Ciudadanos. Que por cierto, Ciudadanos tiene un gran candidato, ¿eh? Un gran candidato, un tipo muy valiente, muy valiente. Nos vamos a Libertad Digital. Si nos vamos a eldiario.es, pues nos vamos al otro punto. El Libertad Digital, diario eminentemente liberal. Los resultados que da, pues son Ciudadanos 0 escaños, Podemos Izquierda Unida 11 escaños, bajan un escaño, Vox 13 escaños, ya lo dijimos antes, Más Madrid se mantiene en 24 escaños, se mantiene, no respecto al 2019, sino respecto a lo que he dicho hace unos minutos. PSOE a 29 escaños y Partido Popular con 59 escaños. Partido Popular, con los votos de Vox, pues tendría una holgada mayoría absoluta. Por supuesto, el tono de Libertad Digital es triunfal. Las encuestas a pie de urna dan una aplastante mayoría al centro-derecha, que otros dirían al fascismo. Directo a la participación se acerca al 80% al inicio del escrutinio. Pedro Sánchez, abucheado tras votar con gritos de fuera, fuera. Mirad, no hace falta ser un analista político para darse cuenta de que el señor Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, no es una persona querida en Madrid. Probablemente tampoco en el resto de España. Pero Pedro Sánchez, que es el presidente más indigno que hemos tenido, el más mentiroso, el más falso, el presidente que más daño le ha hecho a la democracia, pactando con terroristas, blanqueando a la banda terrorista ETA, pactando con los populistas a los que no le daría ni la llave de su casa. Pedro Sánchez, que nos dice una cosa y que hace la contraria. Que lo abucheen. Que lo abucheen. En la calle no es algo de lo que nos debemos de sorprender. Y vamos a ver qué ponemos más. Algo animado para animar la noche electoral. Hace tiempo que no ponía Spirit in the Sky. Me gustaría saber y me gustaría ver la reacción del señor Pablo Iglesias, que cuando salió un gobierno de Ciudadanos y Vox salió muy serio, como él se pone, muy solemne, muy macho alfa, muy comunista, hombre comunista fuerte, diciendo alerta antifascista. Este es el talante democrático. Amigos, si hay un crispador en España, este se llama Pablo Iglesias. Lo peor que le ha pasado a la democracia española. El hombre que justifica la violencia. El hombre que alaba y aplaude cuando los policías son pateados en el suelo. El hombre que además ahora se va a tener que enfrentar a un juicio político porque su equipo de seguridad se enfrentó con la policía en un mitin electoral que no era de Podemos. Esto espero que la investigación llegue hasta las últimas consecuencias, porque si lo contrario hubiera pasado, si por ejemplo la seguridad privada de Vox, que yo no sé si tiene seguridad privada o simplemente escoltas policiales, si de pronto encuentran que los de la seguridad de Vox se dedican a pegar puñetazos en mítines de Podemos, otro gallo nos hubiera cantado. Talante democrático es lo que ha dicho el señor Tezanos. El señor Tezanos, que insulta a Ayuso, a Vox y a los votantes de las tabernas. Qué bonito, respetar a los votantes de Vox y a los votantes de Ayuso, los votantes de las tabernas. Y luego dicen que la crispación viene del centro-derecha. ¡Ay, mamá! Bueno, por supuesto, Libertad Digital hace un titular al estilo de El Mundo Today. Pablo Iglesias se vota a sí mismo por última vez. ¡Ojalá, ojalá! Bueno, ya tenemos imágenes de Twitch, el canal de Homínido, al canal de Homínido recordamos que hay una iniciativa de Foro Coches para que mandara un mariachi a Unidas Podemos. Vamos a ver esos shurs cómo van y si hay que poner dinero, se pone dinero y se apoya a estas iniciativas tan graciosa. Bueno, ya que estamos leyendo prensa, vamos a leer algo de prensa. En concreto, vamos a leer al Mundo Today. El Mundo Today ese diario sarcástico que muchas veces acierta más que los diarios serios. El Mundo Today abre su portada diciendo así: varios madrileños denuncian haberse encontrado con su ex en el colegio electoral, señal de que el efecto Ayuso peligra. Dice el Mundo Today: la Junta Electoral sanciona a Ayuso por construir otro hospital de pandemias en plena jornada de reflexión. Tremendito, muy. Este está muy bien, ¿eh? Este está gracioso. Cargado de mala idea, pero. Pero bien, bien, bien. Bien traído. Y dice el diario El Mundo Today: Correos recuerda que las balas llegan más rápido a su destinatario si se disparan directamente. ¡Mamma mía! Y antes de que se votara, El Mundo Today, esto es muy gracioso, dice: haciendo gala de una cortesía fuera de lo común, Ángel Gabilondo ya ha llamado a Ayuso para felicitarla. Bueno, por cierto, sabéis que la noticia del día ha sido el divorcio de Bill y Melinda Gates. Bill y Melinda Gates, que se han divorciado, y dice así El Mundo Today: se divorcia tras 27 años de relación el único informático que tenía pareja, Bill Gates. Bueno, Ayuso ha tenido algunas declaraciones desafortunadas, pero si tenemos en cuenta las declaraciones del líder del Partido Socialista, Ayuso, ni os digo. Dame un segundo, chicos, dame un segundito. Bueno, pues no sé. Saludos, hemos sido engañados, dice el tío Paco. Sí. Lo que yo no sé, amigos míos, es si esto va a cambiar mucho conforme avanza la noche electoral. Sí os digo que cuando acabe aquí en el podcast me iré al directo y haré directo desde YouTube. Desde YouTube. Por cierto, presentan la nueva Nest Hub a 99,99. Eso es un correo que acabo de recibir de Google. La nueva Nest Hub, 99,99 euros, es decir, 100 euros, pantalla. Lo que yo no sé si tiene cámara. Puede desactivar el micrófono. ¿Por qué en España no se vende la Nest con cámara frontal? Que sería genial para videovigilancia. Mira que me interesa a mí la Nest Hub, pero no. Bueno, vamos a seguir. Ya está sonando el mariachi. El título, si queréis verlo en homínido, el título, el subtítulo dice: voy por la calle y me encuentro esto. Voy por la calle y me encuentro esto. Qué gracioso. Y a ver si puedo oírlo. Bueno, hay muchos cortes. No debe ser muy buena la conexión del amigo homínido. Pero bueno, ya os lo cuento yo. Los amigos de Foro Coches han vuelto a hacerlo. Y se han sacado pues un mariachi para ir a cantarle y a llorarle a Pablo Iglesias. Vamos a ver qué dice el diario El País. Y luego ve La Vanguardia. El diario El País, cuidado. El diario El País. Diario El País. El diario El País dice así: Ayuso logra una clara victoria en Madrid con el 10% de los votos escrutados. El 10% de los votos. Amigos, todavía queda noche electoral, las cifras que da el diario El País suben a 60 escaños los escaños del Partido Popular. Vox se mantiene en 13, Unidas Podemos 11, Más Madrid 24 y PSOE se mantiene en 28. ¿Dónde ha crecido aquí? Pues supongo que al PSOE le habrá quitado. Ha pasado de 60, o sea, de los 58 a 60. Y por supuesto, Ciudadanos, la tragedia de Ciudadanos se mantiene en la nada. Se mantiene en la nada. Diario La Vanguardia, que es un diario que me gusta mucho. El diario La Vanguardia, espera un momento, voy a seleccionar algo de música. Vamos a poner Fighting the Wall. Hago un descanso. El diario La Vanguardia dice: escrutinio en directo, Ayuso arrolla en las elecciones de Madrid. Algunos de los comentarios de La Vanguardia dice: el decisivo voto de la clase media en las elecciones del 4M. Con motivo del Día del Trabajador celebrado este sábado, los partidos de izquierdas han hecho un llamamiento a la clase trabajadora para que vote. Mira, la misma clase trabajadora que sostiene a políticos de izquierdas y de derechas por igual. La clase trabajadora está harta de una izquierda que le preocupa más las luchas identitarias que las luchas trabajadoras. Mi diario de cabecera, 20 minutos, más ocupado en las noticias que en otras cosas. Directo, dice 20minutos.es, Ayuso arrasaría y podría sumar mayoría absoluta con Vox, según los primeros sondeos. Mirad, es muy importante cómo se redactan los titulares. Muy importante cómo se redactan los titulares. Porque este es el mejor titular que he leído. Ayuso arrasaría. La gente dice La Vanguardia, Ayuso arrasa. El País, Ayuso arrasa. No, Ayuso arrasaría. A ver, está el 10% escrutado. Está el 10% escrutado. Directo, Ayuso llega a Génova entre la euforia del PP. Vamos a sacar una mayoría absoluta muy alta. Pues a lo mejor no. No cantéis victorias, es prudentes, políticos. La participación del 80%, récord histórico en Madrid, consulta a los municipios más movilizados en 20minutos.es. Y denuncia, dice el diario 20minutos.es, dirigentes de Vox denuncian que se ha querido crear confusión en los colegios con las papeletas de Bolt. Bolt y Vox. Bolt y Vox. Bolt es un partido paneuropeo que se presenta en las elecciones de Madrid. ¿Qué cree Bolt? ¿Cuándo se fundó ese partido? ¿Cuáles son sus propuestas? El desarrollo económico, el cambio climático, la desigualdad, la migración, los conflictos internacionales, el terrorismo y el impacto de la revolución tecnológica en nuestros puestos de trabajo. Ese es el partido Bolt, un partido que nadie conoce, pero que líderes de Vox acusan de una intencionalidad, la intención de crear confusión con un partido y poniendo ahí las papelititas de Volt al lado de las de Vox. Bueno, más novedades. Diario El País actualiza: PP 61 escaños, Partido Popular 61 escaños y el PSOE retrocede a los 27 escaños. Tremendito, tremendito. Y bueno, amigos, no voy a decir más porque realmente esto es lo que sabemos. Son las 21:44. Todavía queda mucho por escrutar, así que si os parece bien, voy a esperar. Vamos a esperar y vamos a ver qué cómo avanza el escrutinio y seguiremos contando, o seguiré contando por lo que leemos y cómo van estas elecciones. Comunidad de Madrid, Ayuso parece que va a ganar. Lo que se preveía, lo que se veía venir. La pregunta es si va a alcanzar la mayoría absoluta o si va a necesitar a Vox. Vox sube de 12 a 13 escaños. ¡Sube Vox! Sube Vox, sube PP y desciende el Partido Socialista de Gabilondo. Pues amigos, seguidme en YouTube. Seguimos en directo en YouTube. Cuando resultados electorales nos den algo más de luz sobre estas elecciones en las que toda España tiene sus ojos puestos.